poquito de tu amor, un poquito nada más, una mirada de tus ojos para sentirme feliz. Hay un poquito de tu amor, un poquito para mí, una sonrisa de tus labios, tan solo quiero de ti. Me quieres tú, te adoro yo, qué dicha estar así los dos, tú para mí y yo para ti, y así por siempre seguir los dos. Hay un poquito de tu amor, un poquito nada más, una sonrisa de tus labios, tan solo quiero de ti. Nada más, una mirada de tus ojos, tan solo quiero de ti. Hay un poquito de tu amor, un poquitito para mí, una mirada de tus ojos, para sentirme feliz. Me quieres tú, te adoro yo, qué dicha estar así los dos, tú para mí y yo para ti, y así por siempre seguir los dos. Hay un poquito de tu amor, mi linda, un poquito nada más, una sonrisa de tus labios, tan solo quiero de ti. Tan solo quiero de ti.